chicas y chicos, ¿han cansado? ¡No! ¿Quieren seguir bailando? ¡Sí! Y buscarás mi amor, pero tarde, tarde amor no hallarás. Andarás, buscarás mi querer llorando. Andarás, buscarás, mas mi amor no hallarás. Juraste amor eterno, pero me engañaste. Por tus mentiras y tus engaños, mañana me voy. Tú me juraste amor eterno, pero me engañaste. Ya lo dice. Mañana me voy, muy lejos de ti. Cuando ya no esté, no llores por mí. Mañana me voy, muy lejos de ti. Cuando ya no esté, me sufrí por ese amor que a mí me dio. 7.